El profesor Guillermo Carnero comienza esta conferencia recordando la poca importancia que se suele dar al siglo XVIII, por considerarlo el siglo de las normas y de las reglas. Sin embargo, en esta época se empieza a valorar la inspiración y es muy importante el concepto del gusto. Con respecto a este, Hume, uno de los filósofos más importantes de esta centuria, dijo que para tenerlo era necesario delicadeza, ausencia de prejuicio y familiaridad con el arte y la literatura. Por lo tanto, el gusto no lo proporciona el estudio, sino el frecuentar los salones literarios. Reuniones organizadas normalmente por mujeres, en las que se hablaba sobre las diferentes artes. Más adelante, el profesor Guillermo Carnero explica que el neoclasicismo pensaba que la cultura era la mejor manera para enseñar al pueblo. En este sentido, el teatro juega un papel muy importante, ya que es una escuela de costumbre, cuyo mensaje llegaba a las personas sin que se dieran cuenta. Para ello, se crea el concepto de ilusión, con el que, según Ignacio Luzán, se pretendía que el espectador se identificara con los personajes y se olvidara del lugar donde estaba y también de su tiempo vital. Por último, y para demostrar que la normatividad no fue tan estricta en el siglo XVIII, se recuerda el caso de la creación de la tragedia burguesa, a medio camino entre la tragedia y la comedia, y el de la valoración de escritores del siglo XVII, como Lope de Vega, Calderón o Shakespeare, a pesar de que sus obras no se ajustaran a la regla de la unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar. El profesor Guillermo Carnero concluye afirmando que el siglo XVIII es la época de la razón, pero también de la inspiración y de la delicadeza.